Menschen, der gleichen Müdigkeit und Bleibtreuigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden in seinem Geiste, stark in seinem Willen, stark in seiner Beharrlichkeit, stark in der Kraft Europa. Herr, wir lassen nicht von dir nur Säge unseren Kampf um unsere Freiheit und damit um unser deutsches Volk und Vaterland. Persona en la sociedad ha ido jamás a la tumba tras una vida satisfactoria o realizada. Esto es así porque en su vida debe enfrentarse casi a diario a una elección entre el bien y el mal, y debe violar el bien para sobrevivir como miembro o miembra de la sociedad. ¿Y qué se entiende por bien si no son las cualidades de justicia, igualdad, verdad, libertad y todas esas cosas que consideramos ideales? You'll be a top priority! Una semana, sin nosotras. ¿Qué ibais a hacer, eh? Pero hemos vuelto. Para empezar, y para empezar por algún sitio, decir que estos amantes del ruido, que ya mucha gente lo sabe, pero siempre lo decimos en estos momentos que suena esta música, que estáis en Radio Clara, 104.4 de la frecuencia mermelada, los dos teléfonos, el 391-5721 y el 391-2016. Y me falta algo más que decir, y es que el viernes pasado no salimos en reposición en nosotras por aquí por el viernes porque se había escacharrado el multicintas, pero hoy sí que lo tenemos, así que hoy a lo mejor nos está subiendo al mediodía. ¿Qué tal esos macarrones, Jason? ¿Qué es hacer ruido? Protesta. Os lo decimos muchas veces. Los grupos que aparecen por aquí creemos que protestan y que hacen ruido. El ruido siempre molesta, de verdad. Fijaros por todos los lados que el ruido siempre hace daño. Pero también escribiendo cosas fuertes hace ruido. O tirándote un pedo delante de una comisaría o yo qué sé. Y antes de empezar otro viaje más, comentaros que estamos por aquí desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, que varía según cuando lleguemos, según las ganas que tengamos, según las cosas que haya para comentaros y según, yo qué sé, que empezamos. We'll be right back. nos hemos asentado un poquito por aquí y vamos a comentar un poco pues las cosas que han ido sonando en esta edición de hoy del 99 de Amantes del Ruido. Y así que comentaros que lo primero que ha sonado, que era una gente pues metiendo bastante caña desde Holanda, concretamente en directo, era la gente de ACME, una peña de Alemania que durante un festival que hubo, creemos, en el 94 en Holanda, pues grabaron esta canción con la que hemos empezado hoy. Y después de la sintonía que siempre ponemos para presentar el programa y deciros los horarios, teléfonos y demás, ha aparecido una gente de Bilbao que ha editado la peña de la DDT, que es una distri de por ahí también, y que se llaman Ceamai. Se ve que han sacado una maqueta, como oís, cantan en euskera, y eso, para empezar, pues lo hemos puesto hoy. Y ahora vamos a seguir también con otra de las cosas nuevas que os poníamos por primera vez el jueves pasado. Esto es una cinta que de la Escuela de Odio, que la titulan El sueño de los que no duermen. La ha editado la gente de Burgos, Fragment Music. Y como decíamos, por aquí nos la ha hecho llegar una gente de Valencia que se llaman Hacia Adentro, que es una gente que va a empezar a distribuir material o así por la zona de Meliana y eso. Vamos a ir un tema de esta maqueta de Escuela de Odio. Eso, deciros que estas peñas de Escuela de Odio son de La Felguera, de Asturias, y esto es lo último que han editado. Antes por aquí os pusimos un EP, también creemos que sacaron otra cosa, pero bueno, deciros que acompaña también un libreto con las letras, y ahora vamos a seguir con otra de las cosas nuevas que tenemos por aquí. A la peña esta de Escuela de Odio, pues ya les pondremos en otro programa. Y es que hoy tenemos que ir a toda hostia, porque es que son mogollón, pero mogollón la de cosas nuevas que hay por aquí y que os queremos poner para ahí fuera. Cosas nuevas que han salido recientemente, como esta maqueta de Escuela de Odio. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner una cosa nueva. Nueva porque nos ha llegado nueva y no hemos puesto nunca por aquí. Y lo único es que quizás este disco pues sí que lleve algo de tiempo. Pero bueno, en cuanto a lo que corresponde a nosotras y este horario, la gente que viene ahora, que son Lunchbox, pues no hemos puesto por aquí. Solo pusimos una vez una canción de este grupo que estaba dentro de un recopilatorio antifascista que iba todas las pelas, era benéfico para un colectivo antifascista de por ahí de la Alemania, Y nada, vamos a ver qué tal suena esta gente de Lunchbox, que no sé muy bien de dónde eran, ¿tú te acuerdas? Alemanes, pues sí, eran, claro, sí salían en el recopilatorio aquel. Vamos con ellos. Esta gente de... de sí, pero ¿cómo se llamaban? Se me ha ido la pelota. De Lunchbox, que no sé si lo hemos dicho cómo se llamaba esta gente. De Alemania, pues eso, os hemos puesto este disco que se llama algo así como Juggernaut. Y pues eso, nos ha llegado muy reciente. Sabemos un poco lo que pone por la portada y la contraportada. Que por ejemplo ha sacado la gente de Revolution Inside, que son una gente de... por ahí arriba también, de Bonn, de Alemania. Y nada, en este viaje rápido, ya que son mogollón las cosas que os queremos poner, nos vamos volando desde Bonn hasta Galiza, hasta la Galiza, con una cosilla que os poníamos la semana pasada. Se llaman Meninos y Meninas da Rúa, y vamos a oírles y ahora os contamos algo más. Venga, que no paramos. Un mundo que no como final. Señores hombres, perdedores, los que van a hacer de un grafo de colores, el sello de un juego, un arma letal. Con el posible toque no tomo mala que andamos. Tan evolucionamos, esta arma de la canto todos borramos. Vamos a apoyar la teoría de que todos los símbolos son malos. Los humanos tenemos la culpa de nuestro mundo mundo. Se nos ha maltratado. Ricanos, solo soy canos. ¡Wimbledon! aquí estamos, perante de vos, haciendo power con nosotros, no dijimos, me niños de arriba, aquí presentes, tentan una vez más de hacer algo inteligente, porque senan tus perjuicios, mentes complejos. Perra con nos, que fai falla, ceiba a los presos, a queimar las iglesias, derrubar y esos curas, a bater esos maderos que nos misían por la Cuba. Iconos. Iconos, falso iconos. Comentábamos que venían de algo lejano esta gente, de Galicia, y concretamente venían de Coruña. Se llaman Meninas da Rúa y esta maquetilla la ha editado la gente de Galiza Satánica y Cañacore, que son también pues dos distris o dos colectivos o como le queráis llamar, que hay por ahí arriba, y eso, la han liado y han sacado esta maquetilla que lleva un libreto donde están las letras, que también están en galego, al igual que es como canta esta peña. Y no sé muy bien qué decir más de esta gente. Bueno, comentaros si acaso el precio, que pone que no pagues más de 400 pesetas. ¿Y de aquí a dónde vamos? De aquí nos vamos con el boletín de contrainformación de Madrid, el Molotov, que pues eso, deciros que ya hay por aquí, por Valencia, copias de este número, que es el de la quincena de diciembre. Y en este número pues hablan bastante sobre el desalojo del laboratorio, el centro social que había en Madrid, en Embajadores, que lo desalojaron el 22 de diciembre. Vamos a leer el primer trozo del artículo y así nos enteramos todas un poco de lo que pasó por allí. Y dice que a primera hora del 22 de diciembre fue desalojado el laboratorio, centro social ocupado por una fuerte contingente policial compuesto por unas 15 dotaciones de antidisturbios y más de 20 policías de civil, que derribó la puerta principal sorprendiendo a la mayoría de la gente que se hallaban dormidos y dormidas. Tras intimidar verbalmente a las ocupantes, la policía identificó a las 20 personas que se hallaban en el interior del edificio y detuvo a una de ellas que se hallaba en busca y captura por insumisión y rebeldía. Tras pasar por la comisaría de Moratalaz, fue puesto a disposición judicial y puesto en libertad al día siguiente. Mientras estaba siendo desalojada la casa, cuadrillas de trabajadores comenzaban a derribar el edificio y el desalojo se produjo en medio de diversas irregularidades. No se dio ningún aviso previo, no se enseñó ninguna orden judicial y no se permitió a los ocupantes sacar más que unas cuantas pertenencias. Pues esto es como empieza la crónica un poco, digamos, del desalojo del Centro Social Laboratorio de Madrid, y también nos cuentan por las protestas que hubo a raíz de este desalojo y como que tres personas se encaramaron en el ayuntamiento, aunque luego la gente que estaba concentrada afuera fue brutalmente reprimida por la policía municipal. Y también nos cuentan que el 26 de diciembre hubo una manifestación que convocó a más de 1000 personas. Bueno, si os interesa enteraros un poco más, pues ya sabéis, podéis pasaros por los sitios de siempre, que sabemos que hay números, esto es gratis, y os podéis enterar de todas estas cosas, que si no, no hay otra forma de enterarse. Aparte de... No, porque, por ejemplo, el 22 de diciembre este... el caos aquí. Decir que el 22 de diciembre este, por ejemplo, en la tele ya estaban bastante ocupados en darte el gordo de Navidad y entretenerte con eso, que para decirte desalojos de centros sociales, aunque lleve un año y medio y se hayan hecho tantas cosas como allí, ¿no? Exacto. Y de aquí, bueno... Y deciros también que viene, pues como siempre, con más noticias sobre pues como siempre, antifascismo, cárceles y presos y presas, actividades que se han hecho por allí o en otros lugares del Estado. Y en este también meten un informe especial sobre la pobreza criminalizada. ¡Judio! Y siguiendo por allí, por Madrid, otra de las cosas esta vez a nivel casete, es una casete de un grupo que se llama Hipercore, son de allí de Madrid, ya esto creemos que es el segundo trabajo que han hecho, lo llaman Menage Atroz y lo han editado con el sello Potencial Hardcore de allí de Madrid. Así que vamos a ir un tema por primera vez de este grupo aquí. Es un secreta que está escondido entre la multitud con su porra y su placa. Él te va a identificar, es un secreta que está ahí. Es tu cureta, y se tiene la cara sonreciendo a ti. Te vendrá sonriendo, luego te preguntará dónde pillar algo por aquí. Es tan discreta, la riñonera con el pistolo. Soba que era verano, siempre con rayos. Si quieres fumar gratis, acepta que era vacío, pasa al moro y que date a beber. Te han descubierto y ahora te van a destituir. Otra vez poniendo multas por las calles de Madrid. Esta denuncia cuesta 100.000. Es tu secreta que está escondida entre la multitud con su porra y su placa. Él te va a identificar. Es tu secreta y es Ramón C. Pues eso, esta gente eran Hipercore de Madrid, su última maqueta Menage Atroz, como habéis podido oír, se oye bastante, se entiende bastante bien la letra y están aquí dentro de la carátula, pero creemos que no hace falta leer ninguna para saber de qué va este grupo, que como decíamos se llaman Hipercore y esta maqueta la han editado con Potencial Hardcore. estas alturas de programa, pues solemos empezar con las convocatorias. Y antes de empezar con estas convocatorias, lo que vamos a hacer es recordar una que hubo el viernes pasado, ya que en La Pilona, que es una casa ocupada que hay en el Cabañal, pues el viernes pasado hubo un concierto donde iba a estar primeramente tocando un grupo de Varna que se llama Omni de gira, pero se pusieron enfermos y no pudieron venir. Y por contra, pues tocaron la gente que estaba prevista, que eran Zanussi, The Youth Attitude y Agonizante Realidad. Y al final se unió también la gente de Amanita Muscaria. Pues esta peña, si les visteis la semana pasada o bueno, si no, comentar que dentro de una semana o dos va a aparecer una maquetilla de esta gente y nos la pasaron pues eso el viernes pasado después o el sábado o cuando fuera. Pero en fin, la cuestión es que vais a oír ahora un poco de lo que será esta maqueta de Amanita Muscaria. Así que os ponemos un tema y vamos a ir a meternos ya dentro de nada con las convocatorias de cabeza. Vamos antes con Amanita Muscaria. We'll be right back. os comentábamos, era la gente de Amanita Muscaria, una maqueta que saldrá pues en breve y que en esta pues copia que nos han pasado pues vienen 9 temas. El que os hemos puesto se llamaba El Error, El Hombre Blanco, y dentro de estos 9 temas hay 2 que están cantados en francés, uno de los cuales es el que está sonando ahora de fondo. Y en las convocatorias, como os decíamos, nos metemos, y sin dejar muy de lejos a estos grupos que estaban sonando el viernes pasado, pues comentar que al día siguiente, el sábado, pues la gente de The Youth Attitude y de Agonizante Realidad, que habían tocado también el viernes, fueron para Castellón, y junto a José Luis Perales de Orfanda Irracional o algo así, y la gente de Poag estuvieron tocando en el Maset Blau. Y estos 2 grupos también, The Youth Attitude y Agonizante Realidad, más Zanussi, es la primera convocatoria que os vamos a hacer, ya que este sábado 16 de enero estarán tocando por Torrefiel en el Spy, que es un espacio que hay por allí, en ese barrio, y eso será en un gran show, como dice el póster, y os vamos a poner a la gente de Agonizante Realidad, que estarán tocando, y que este concierto, que creemos vale 200 pelas, ¿no? ¿Tú lo sabes? Sí, 200 pelas, pues las pelas que salgan serán para sacar una maquetilla que van a sacar a medias estas 2 bandas de Agonizante y The Youth. Oímos Agonizante y os charlamos un poco más de este concierto. Comentábamos, era la gente de Agonizante Realidad, que junto a The Youth y a Zanussi estarán tocando dentro de muy poquito, o sea, el sábado que viene, 16 de enero, en el Spy, por 200 pelas, a eso, pues no sé, de las 8 o de las 9, y para sacar algo de dinero para la maquetilla que quieren sacar a medias con la gente de The Youth Attitude. Como siempre os ponemos la cinta esta y no leemos ninguna letra, y como oís tampoco es que se entiendan muy bien, en el último concierto pudimos conseguir una de las copias que daban de sus letras. O vamos a leer la que hemos escuchado antes, que se llamaba Teleincomunicación, y dice: quien controla el poder financiero controla el poder televisivo, poder para moldear la opinión pública, inculcar opiniones adecuadas. Pasamos a ser espectadoras de un dramático espectáculo. crear eslóganes que no significan nada. Lo único de valor será consumir. Desviar la atención del rebaño, avisar en él el miedo a creados enemigos. Construimos realidades silenciadas sin temor a no ser escuchadas. Aunque no enfoquen cámaras, su importancia es esencial. Pretensión universal de las fuerzas económicas. Mundialización abarata costes salariales. Mastodontes de la bolsa, amos del mundo. Liberalización modera reivindicaciones sindicales. Construimos realidades silenciadas sin temor a no ser escuchadas. Aunque no enfoquen las cámaras, su importancia es esencial. Poder mediático, económico y político. Manipuladas, condicionadas y vigiladas. Teníamos un ensayo grabado así de manera más o menos cutre de la gente de The Youth Attitude, pero no lo hemos dejado en casa y no lo podemos poner. De la gente de Zanussi sí que tenemos algo grabado, que también es así a nivel caserillo grabado, pero como sabéis aquí preferimos meteros cualquier cosilla así, pues antes que un compa de alguien que vale en 3.500. Entonces, bueno, vamos a ponernos a la gente de Zanussi, en otra ocasión a ver si nos acordamos de traer lo de The Youth y os lo ponemos. Y oímos un poco de Zanussi y seguiremos con alguna convocatoria más. Vale. Y cortamos esta a la gente de Zanussi porque hay alguien al otro lado del teléfono que parece que nos va a hacer una convocatoria. A ver si sale bien. ¿Estás ahí? ¿Hola? No. Pues a ver, le doy por aquí la tecla, le doy a la otra. ¿Estás ahora? ¿Buenas? ¿Pitido, Jason? A ver. Le toco aquí, le doy por allí. A ver, cuélgale, a ver si sale ahora. Hola. ¿Hola? Tan, tan, tan. Metemos música y a ver qué pasa. Vamos a hacer otra pruebecilla, a ver qué tal. ¿Le cuelgas un momento? Los problemas del directo. Hola. No, no sale. ¿Qué botón? Di algo, Charlie. No, yo no oigo nada. Nada. Nada, yo ya no veo más botones que tocar. A ver si lo apañamos de alguna manera y yo lo decimos pues voz al aire, ¿vale? Sí. ¿Estás ahí? Sí, sí. ¡Bien! Al fin. Sí, no sabemos qué pasaba con el 5721, pero por el 2016 parece que sí que estás al aire. Pues nada, tírale a lo que querías comentarnos. Pues mira, es el martes este que viene, 16. Ajá. Bueno, no es 16. Ah, ¿no? Pero es el martes este de la semana que viene. Sí, que mira, ahí se juzga a un insumiso en los juzgados de lo penal de Gayano Yu. Uh-huh. Entonces hay una concentración de apoyo convocada por la CNT a las 11. A las 11 de la mañana. O sea, el juicio empieza a las 11 y media y hay una concentración de apoyo a las 11. Muy bien. Así que estáis todos y todas invitados, los que no tengáis nada que hacer el martes, ya sabéis. Pues ya sabe, la peña ha quedado avisada de una convocatoria y que nos gusta que sea también de este tipo y no solo conciertos, que la protesta en muchas cosas. Vale. ¿Vale? Pues por fin ha salido para ahí fuera. ¿Quieres decir algo más? No, nada más. Ah, vale. Vale, pues salud. Venga, hasta luego, Guillo. No cuelgues. Pues ha habido un pequeño caos por aquí, como habéis oído ahí fuera, pero al final ha podido salir la convocatoria del chaval este, y por medio, cuando se estábamos poniendo a la gente de Zanussi, pues ha salido Agonizante Realidad, ahora al final ha salido un poquito de Zanussi, y en fin, comprenderéis un poco pues los jaleos estos. Vamos a intentar continuar con más convocatorias, que por cierto, no tenemos ninguna más a la vista por aquí. Si alguien sabe de alguna más, que haga como el chaval, y si puede, que llame al 391-2016, que seguro que lo sabemos sacar afuera, que con el 5721 nos hemos liado. Que vamos a liar de aquí no mucho, concretamente el 30 de enero, pues somos la gente del programa, que como sabéis, pues para estar diciendo aquí estas tonterías y todo lo que ponemos por aquí, pues estamos en esta radio que no tiene ni subvenciones, ni publicidad, ni nada de eso, y entonces, por ello, una forma de intentar gestionarla pues es con unas cuotas, además de otras cosas que se hacen, y claro, las cuotas hay que pagarlas, y por ello, pues desde aquí vamos a intentar montar una fiesta concierto para el 30 de enero, como os decimos. Ahora ya sabemos que va a tocar la gente de Disturbios y de Valium, y quizás seguro habrá otro grupo más, que el jueves que viene ya os lo decimos más seguro, pero por si acaso, pues ya lo anticipamos, que si queréis pues eso, apoyar un poco el programa, el 30 de enero se va a hacer un concierto en La Pilona, que es una casa ocupada, como os decíamos, que hay por aquí por Valencia, y donde estará la gente de Disturbios, de Valium y otro grupo. Os ponemos una canción de Valium, ya que de Disturbios no hemos traído nada. Y esta canción de Valium está sacada de un recopilatorio que se llama Coreína, y bueno, os lo ponemos, y eso, si alguien quiere comentar alguna convocatoria, aún le queda un poco de tiempo, si no pasaremos con más cosillas nuevas que tenemos por aquí. Hasta ahora. Situation we both raised to complicate, just open back now. Situation. Y esto tan bonito que acabáis de oír, pues son una gente que se llaman Sake, que la semana pasada os la poníamos para acabar el programa, y si alguna de vosotras pues la semana pasada estaba durmiendo allá a la una y un muchito, pues la hemos puesto ahora, además de para separar el trozo de las convocatorias, pues porque venía bien, yo qué sé. Comentaros que a la gente de Sake le acompaña otra peña que se llaman Submission Hall, y esta gente de Submission Hall pues tiene las letras traducidas al inglés, al francés y también al castellano, así que es probable que la semana que viene os pongamos pues eso, la otra gente que está en la otra cara de este disco, y os leamos un cachico que hay que es muy bonito y que cuenta cosas muy bonitas. Una convocatoria para la semana que viene, que os leemos una cosa bonita. Gente que acaba de entrar ahora se llaman Colore Biciac, y por lo que leemos y entendemos pues vienen de por ahí arriba, pero no sabemos si son de Bilbao o de dónde son, porque también lo estábamos comentando aquí a voz a micro cerrado, que a veces los grupos se lo ocurran de una manera que te es muy difícil saber de dónde son. Esta gente son de algún sitio que tiene el prefijo 95, a ver, 95, es que además hay una cosa color azul arriba. Bueno, son de por ahí arriba, cantan en euskera, las letras también son en euskera, y el prefijo es el 905, de donde ponen de contacto. Y nada, pues hoy lo hemos puesto, no lo habíamos puesto aún por aquí.